suficientes para sacarnos las ganas. Dos miras entre los espejos y esa cama grande. Dos horas acabando un vicio de un amor con hambre. Dos horas transpirando caras, piel con piel, solo piel con piel. Dos horas tratando mi boca, conocerte entera. Tratando de encontrar el punto que te desespera. ¿Punto ahí? No. Dos horas encendiendo el fuego, piel con piel, solo piel con piel. Dale, dale. Dos horas como animales, luchando loco por celos, brotando piel con piel, solo piel con piel. Dos horas como guerreros.